Vamos a recibir a Javier Iglesias, dirigente de ADES, del Gremio de los Docentes de Secundaria de Montevideo, de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Javier, buen día. Hola, buen día. A ver si nos está escuchando. Hola, buen día. Yo escucho lo más bien. Bien, ahora sí te escuchamos. Unos minutos nomás te tomamos porque sabemos que tenés que entrar a trabajar, que los docentes han empezado ya, como siempre, varios días antes del inicio de cursos, pero queríamos tener la palabra de un dirigente del Sindicato de Profesores por esta situación planteada en el departamento de San José, de la suspensión por 6 meses de 15 docentes. ¿Qué evaluación están haciendo ustedes en estas horas? ¿Qué pasos se pueden dar más allá de lo departamental a nivel del Sindicato de Profesores, Javier? Bueno, es una situación que no tiene precedentes, por lo menos del año 85 hacia acá. En el día de ayer se le comunicó a 15 profesores, perdón, son 14 docentes y una funcionaria no docente, la mayoría del liceo departamental, del liceo número 1, gente con mucha trayectoria, con muchos años, con digamos, calificaciones de su trabajo realmente muy, muy buenas, buenos trabajadores. Se les comunicó el día de ayer el inicio de un sumario, de un proceso sumarial, y no solamente el sumario, sino que ese sumario va acompañado de medidas cautelares, que es la suspensión por 6 meses con la retención del 50% del salario de cada uno. Esta medida es una resolución que es una respuesta, digamos, a la participación de estos compañeros durante el año 2019 en la campaña que desarrolló FENAPES, que desarrolló básicamente todo el movimiento sindical, pero particularmente FENAPES, contra la reforma que en ese momento impulsaba Jorge Larrañaga, la famosa aquella reforma de Vivir Sin Miedo, sí, que era un endurecimiento, digamos, de medidas represivas. Bueno, FENAPES hizo una campaña fotográfica con docentes y funcionarios sacándose fotos. Estos compañeros se tomaron registros, algunos fuera del liceo. En el caso, por ejemplo, de Mercedes Lamovic, que hoy es vicepresidente del sindicato, se tomó una fotografía en el local sindical. Esto generó insólitamente la denuncia por parte de la directora del liceo número 1, una profesora vinculada al Partido Colorado. Denuncia a los compañeros. En principio, esa denuncia, bueno, no tiene mayor fundamento y decide archivarse por parte del consejo en ese momento. Pero bueno, luego se generó el cambio de gobierno, la asunción de nuevas autoridades. Esas autoridades resuelven desarchivar ese expediente, reiniciar la investigación, y ahora pasan a esta etapa absolutamente represiva, en función de la participación de los compañeros en esa campaña, decide esto que en realidad es sancionatorio. Sí, la denuncia a la directora del liceo, se señala que fue en el liceo donde se tomaron las fotos. ¿Vos decías en el local gremial? En el caso de Mercedes Lamovic, la fotografía se la toma en el local central de FENAPES acá en Montevideo. No obstante, sí, como jurídica dice que es imposible determinar el lugar, tampoco mandó ningún perito para verificar, ¿no? Decide, bueno, de todas formas mantener una investigación. El resto de los compañeros, algunos se toman registros fuera del liceo incluso. Es claro que en todo momento, y ellos lo han declarado públicamente, algunos, por ejemplo, se toman una fotografía en la sala de profesores, que es un lugar exclusivo, digamos, de los trabajadores, donde está la cartelera sindical, por ejemplo. Pero siempre lo hicieron en momentos que no había estudiantes. O sea, nunca hubo un ejercicio, digamos, proselitista, como dice el expediente, porque en todo caso esos registros fotográficos, que no solamente eso, fueron registros fotográficos, nunca fueron en contacto con los estudiantes. O sea, que nosotros, claro, entendemos, el equipo jurídico entiende que de ninguna manera hubo violación de la laicidad y mucho menos proselitismo. Se dio esta situación que vos mencionabas, que la directora del liceo que hizo la denuncia, Miriam Arnejo, estoy mirando prensa del año pasado de San José, en octubre o fines de septiembre pidió que se desarchivara. O sea, hay una especial preocupación por seguir adelante con esto, ¿no? Claro, hay un ensañamiento, una cuestión persecutoria, que claro, evidentemente, más allá de la actitud de la directora, que tiene ese perfil, sí, está vinculada, si no me equivoco, al Partido Colorado, Claro, en su momento las autoridades que hubo hasta marzo de este año habían resuelto justamente eso, no atender, digamos, esa insistencia. Pero a partir del cambio de gobierno y básicamente de la llegada de Jennifer Cherro a la Dirección General de Secundaria, eso tiene un vuelco. De hecho, Jurídica pedía la suspensión para 6 compañeros y Jennifer Cherro aparentemente resuelve ella el impulsar a los 15 compañeros. O sea, establece una medida cautelar que va por encima incluso de lo que pide Jurídica, que si bien es cierto los informes no son vinculantes, también es cierto que normalmente se toma ese informe. Acá en este caso, ese informe se eleva el número de compañeros colocados en esta sanción, digamos, cautelar, que no tiene razón de ser, porque en realidad acá no hay prueba que proteger, no es necesario, digamos, alejar a los trabajadores del lugar donde ejercen su profesión. Sin embargo, se toma igual para sancionar ya, digamos, en el comienzo de la investigación. Claro. Bueno, ¿qué pasa con la federación, con el sindicato ante esta situación? Bueno, esto cae en el momento donde las asambleas a nivel nacional estábamos discutiendo el comienzo de cursos, un comienzo de cursos muy caótico. Al día de hoy, por ejemplo, yo el día lunes empiezo a trabajar en 2 liceos, no tengo el horario en uno de los dos. O sea, no sé cuándo tengo que ir. Claro. Estamos a viernes, el lunes tendríamos que empezar el año lectivo y al día de hoy la inmensa mayoría de docentes no sabe cuándo va a ir porque el retraso en la elección de horas, las presiones de las direcciones para estar modificando los horarios que ya estaban armados, o sea, un comienzo de cursos extremadamente caótico y eso, digamos que era el centro de la discusión, ahora se incorpora este elemento porque, claro, esto ya va, digamos, directamente a ciertos principios que manejamos todos los trabajadores, es la solidaridad de clase. O sea, acá no es que se sancione a gente porque no cumplió una tarea laboral, porque no iba a trabajar, porque no cumplió horario o cualquier otro motivo. Acá se sanciona puro y duro por una acción sindical. Sí. Solamente por el ejercicio de libertad de expresión y por el ejercicio sindical. Hoy, por ejemplo, en la tarde hay paro y asamblea de ADES Montevideo, que es el Sindicato de Profesores de Capital, y mañana, en la mañana, funciona la Asamblea General de Delegados de FENAPES, que obviamente va a tomar esto como un tema central, digamos, muy importante en la discusión, y en función de esto y otros problemas que tenemos, seguramente estaremos resolviendo cómo empezar el año lectivo 2021. Bien, mañana entonces pueden salir resoluciones importantes en ese sentido. Bueno, hoy seguramente salgan resoluciones, obviamente previo a la asamblea es imposible saber qué, pero sí. hoy salen resoluciones a nivel de Montevideo y mañana a nivel nacional. Muy bien, te agradecemos estos minutos porque sabemos que precisamente estás por ingresar a trabajar y estamos atentos a esas novedades que surjan entonces, Javier, muchas gracias. Yo les agradezco, tú decías muy bien ahí, durante febrero los docentes en realidad de enseñanza media trabajamos, tenemos esos exámenes, tenemos salas, por ejemplo, como tenemos hoy, preparatorias al comienzo del curso, porque desde las autoridades también se ha pretendido denostar y desconocer eso, que febrero es un mes de trabajo para todos los docentes de enseñanza media. Muy les bien. Agradezco mucho.